yo. Hay algo mágico, especial, único. Una magia que está en esa fantasía. La tomo con mis manos y la hago mía. En tu cara no se puede esconder. Las ganas de patinar son mi melodía. Y si acaso llegaré a caer, me levanto y creo esta sinfonía. Sigue tu instinto, escúchalo. Oh, oh. Realiza un salto sin miedo. Sigo al punto rápidamente. Si vuelo hacia tu mente, allá voy. En el amanecer te diré todo lo que siento. Cambio vida, cambio yo. Te agrego un toque de pasión. Allá voy. En el atardecer te diré que eres mi único amor. Mi única elección. Las apariencias no son para mí. Conocí, estoy seguro que te haré feliz. Con un beso te haré sonreír. Dando vueltas a tu alrededor, decidí que te transformes en mi solución. Acompañándome me seguirás, ir juntos a la nueva realidad. Sigue tu instinto, escúchalo. Oh, oh. Realiza un salto sin miedo. Sigo al punto rápidamente. Desde si vuelo hacia tu mente. Voy. En el amanecer te diré todo lo que siento. Cambio vida, cambio yo. Te agrego un toque de pasión. Allá voy. En el atardecer te diré que eres mi único amor. Mi única elección. Formi parte di me, sei tutto ciò che vorrei. Questa canzone per te è un segreto tra scelte. Rapidamente, deslizo e vuelo hacia tu mente. Allá voy, allá voy. Cambio vida, cambio yo. Oh.